tal? ¿Cómo estás? Saludos. Esto que arranca ahora se convierte en este momento en la edición 1426 de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez, como siempre, encantado de acompañarte a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock.com, de CDMusicRadio.com, RockInvierzo.com, Radio Free Rock.com, y para nuestros hermanos de Argentina en Radio Crimen Online y de Colombia en Altavox Radio. Espero que lo lleves bien. Estamos ya casi rematando el 2020, este feo y oscuro 2020 que nos ha traído tantas cosas malas y tan poquitas buenas. Por eso nosotros, en este penúltimo programa del año, te vamos a ofrecer un montón de música de la que a ti te gusta. John Divan, The Rocket of Love, es nuestra primera apuesta del día con American Amadeus. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida, gracias por elegirnos. American Amadeus, John Diva and the Rocket of Love. Ahí estamos, en el inicio, en el arranque del programa. Ya sabes, muchas novedades discográficas, como lo más reciente que han publicado, 10 Years. Hay cosas que parece que ya las habías visto, ¿no? Eso se llama déjà vu. I used to know. Dangerous, nuevo disco que acaba de presentar la banda en estos días, como también te acercamos en este penúltimo día, penúltimo programa de este año 2020, lo más reciente que ha publicado Épica. Más nuevo de Épica sonando también esta noche en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Jesús SSG ha publicado Cloverfile. Y hoy va a ser protagonista también de nuestro Con Fuerza Heavy. Time. Cloverfield, ya sabes, es el disco que ha publicado Jesús S.G. Hay hasta 13 cortes en el álbum. Yo, la verdad es que tengo que reconocer que me cuesta trabajo decantarme por alguna de ellas, pero hay una, este Give Up Crying, que está sonando ahí de fondo a mis palabras, que la verdad es que me tiene enganchadísimo ya desde el primer día y hoy me apetece un montón volver a hacerla sonar en el programa. Bueno, te decía que convertíamos hoy a Jesús en protagonista de nuestro programa porque acaba de publicar este nuevo disco, este Cloverfield, del que vamos a hablar precisamente en estos próximos minutos. Y ahí tenemos a Jesús al otro lado del teléfono. Jesús, buenas noches. Hola, buenas, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí deseando de contarte. Deseando contarnos cosas, muy bien. Claro. Imagino que muy contento, ¿no? Cuando hay que publicar un disco, todo ese trabajo previo, toda la labor de composición, de mimarlo, de retocarlo para que quede de la mejor manera posible, siempre pues es un trabajo que cuando ya se culmina es muy satisfactorio. Pero en un año como este, quizá todavía más, ¿no? Sí, Julián, desde luego, vamos, es un trabajo muy grande y que abarca muchas cosas. Y desde luego, sí, bueno, lanzarlo ahora, en realidad estaba terminado para principios de abril, que fue justo cuando empezó el tema este de la pandemia y tal, y tuve que retrasar la fecha de salida hasta ahora porque ya no podía aguantarme más tiempo y decidí sacarlo. Pues en septiembre salió, a finales de septiembre, el 28 sí. De septiembre. Pero desde luego que sí, desde luego que esos momentos difíciles, teníamos proyectos, queríamos presentarlo en condiciones, en una sala, formar una fiesta donde presentarlo también, y todo eso se ha tenido que quedar en el aire de momento, vamos. De momento. Esperemos que llegue el día que sí que se pueda hacer. Efectivamente, esperemos que esto, bueno, pues nos lleve a un camino mucho mejor para el año que vamos a empezar y se pueden hacer tantas cosas que hemos dejado de hacer en este, claro, en este 2020. Lo cogeremos con ganas. Exacto. Es verdad que grabar un disco es de héroes, siempre, pero en momentos como este es de auténticos superhéroes. ¿Cuándo de repente empiezan a generarse en tu cabeza las ideas de las canciones que finalmente has incluido en Cloverfield? Pues el proyecto, la verdad es que llevo mucho tiempo con él en la cabeza, desde el día que decidí que quería grabar un disco y bueno, tuve que empezar con todo el tema de informática y de cosas que no tenía ni idea, pues poco a poco se fue formando, quiero decir, es un proceso largo y ahí, no sé, en principio iba a ser una cosa totalmente instrumental todos los temas. Pero conforme lo fui planteando, lo fui desarrollando y tal, pues bueno, me surgieron la oportunidad de contar con más gente y que fuera pues la cosa un poco más abierta. Yo, como decía al principio, yo le he dado varias escuchas, ¿no? Pero echándole una escucha al disco, encuentro pasajes muy, muy diferentes entre sí. O sea, es un disco muy variado, es un disco en el que, pues estoy seguro de que cualquiera de los oyentes ahora mismo va a encontrar una de esas piezas que más se acercan a sus gustos personales y seguro que se va a enganchar mucho con esa canción, pero que en definitiva te sorprende canción tras canción, lo que viene a continuación no te lo esperas, es un disco en ese sentido, como digo, muy muy variado. Tú has estado en varias bandas, has formado parte de distintos grupos, imagino que es más, no sé si más difícil, pero por lo menos diferente, ¿no? El componer para esta manera en que lo has hecho ahora o participar en una banda como las que has estado hasta ahora. Sí, bueno, son conceptos totalmente diferentes. Hay plus y hay contra. Quiero decir, en las bandas pues siempre hay un proyecto compartido y bueno, pues estar en una banda con unas condiciones, sabiendo lo que esa banda hace y tal. Y como tú dices, es cierto, y además esa era una idea que yo tenía en la cabeza y que quería que fuese así, y quería hacer algo variado. Y es lo que tiene, bueno, pues el tema de la informática, el tema de hoy en día, de que se puede trabajar a muchos niveles y se pueden hacer cosas inimaginables, ¿no? que antes no se podrían hacer. Quiero decir, esto prácticamente está hecho todo en el estudio, excepto alguna colaboración y esa oportunidad de hacerlo, esa opción de hacerlo, ha surgido a raíz de adelanto informático, sobre todo. Sí. Efectivamente, ahí van surgiendo pues esos adelantos que efectivamente que facilitan las cosas, Sí. pues que como tú muy bien apuntabas, ¿no? Esto en otros tiempos habría sido Claro. seguramente imposible. ¿Quién te acompaña en esta aventura? Porque efectivamente hay distintas colaboraciones y bueno, pues han aportado un granito de arena muy grande. Por ejemplo, hemos Sí. visto que hay voz en muchos de los temas. Tú apuntabas a que en principio la idea era que el disco fuera instrumental. ¿Quién más está contigo? Pues hay una colaboración de un cantante que es irlandés, que es el que canta la mayoría de los temas, canta en 6 temas, se llama Heathen Martin. Y hay otro cantante que canta en un par de temas, que es alemán, es Chris Miller. Y luego también está el bajista Rubén Caravaca, que compusimos una canción a media, que fue la Hill Cry en la segunda. Y también grabó el bajo. Básicamente hay esas colaboraciones. Gente también que a ti te apetecía que estuvieran ahí. Imagino Claro, que mucho. también gente cercana, ¿no? Amigos que ya conocías y que pensaste, bueno, pues aquí su aportación vendría muy bien. Sí, efectivamente. La mayoría de los colaboraciones han sido colegas que ya conocía, excepto Chris Miller, que se ha cruzado en medio del camino y se ofreció y yo estaba encantado porque tiene una voz rockera muy chula y me vino muy bien que se apuntara. Ahí Y al final, pues eso, o sea, ha quedado un disco muy variado, aparte de que hay varias voces, temas instrumentales y temas de diferentes estilos, como tú dices. Sí, efectivamente, esa es una de las peculiaridades que yo destacaba antes del disco y que no aburre en ningún momento. O sea, es un disco tan variado que efectivamente pues es sorpresa tras sorpresa con cada una de las canciones y es muy agradable pues eso, que te vaya sorprendiendo e ir descubriendo cosas nuevas. Sabes que hay muchos discos que son así muy homogéneos, que de la primera a la última te suenan casi igual, ¿no? Y a mí Sí. esos discos, la verdad es que se me hacen muchas veces muy Ya. monótonos y muy pesados, Nada, a ¿no? mí me alegra mucho tu opinión. La idea era un poco esa, ya te digo, que sí, que hubiera no un disco que sonara lineal, que sí que es la mayoría de lo que hay. Y bueno, y hay muchos trabajos que suenan lineales, pero están muy guapos y todas las canciones están muy chulas y tal. Pero este proyecto son tantas cosas y tanto tiempo con bandas y haciendo cosas diferentes y tal. Y siempre teniendo mi propia forma, ¿no? Y nunca la puedes dar, no sé, nunca te puedes expresar realmente lo que tú tocas, particularmente cuando estás con una banda, porque ya te digo, cada banda tiene su personalidad y tiene su proyecto y su dirección. Sí, Y es a lo efectivamente. que va. Aquí en este caso sí que has podido dejar volar un poco todas esas historias que te salen de la guitarra, esas influencias que seguro Totalmente. que tienes y ese estilo tan personal también de tocar que lógicamente pues, se nota mucho en el disco. Ahora mismo, en pleno 2020, ¿qué es lo que más te gusta a ti como oyente? Más que quizá más notas que te está influyendo a la hora de componer o de tocar la guitarra. Pues grupos nuevos realmente así influyentes como tú me estás diciendo, la verdad es que no sabría nombrarte mucho, no sé. El último que podría llamar ídolo de guitarra, que se me quedó como ídolo de guitarra, fue John Petrucci. Hoy en día hay bandas que me gustan, pero no sé, hay tanta cosa también y en un ambiente tan tan tan raro, no sé, una banda que hace poco escuché y me llamó bastante la atención y me gustó fueron Voyager. Es verdad que lo que yo noto que ha cambiado con respecto a la música de otras décadas, ¿no? De la década de los 90, sobre todo de la década de los 80 o de los 70, lo que ha cambiado es que muchas veces hay auténticos virtuosos en los grupos de ahora, pero que a veces les falta un poquito de alma, ¿no? A los grupos que a lo mejor en otras bandas de aquellas épocas que no eran tan virtuosos, a lo mejor, sí tenían ese alma. Sí, lo que hay mucho ahora también es reunión de gente o gente que se junta un músico famoso con otro músico famoso, retoman una banda con nuevos componentes, pero muchas veces una banda que ya está predeterminada, quiero decir que está buscada desde la misma discográfica, que tiene una... No sé si es como un poco enlatado. Sí, la verdad es que sí, a veces se queda un poco falto de creatividad. Muchas cosas de las que se ven. Muchas veces son productos, efectivamente, ahora está funcionando mucho, eso que tú dices, lo de no solamente en el rock, en los otros estilos. Y además ya no vende un disco, sino vende un vídeo. Exacto. Un tema. No, eso te lo iba a comentar también, ¿no? Vivimos en un momento en el que pues eso, antes decía yo que hay que ser un héroe para lanzarse a grabar un disco, pero es que además ahora el hacerlo en formato físico, en un LP, lo que es un LP de verdad, con 13 temas, con su libreto, con su carátula, con sus letras, todo esto cada vez se ve menos, por desgracia, para los que somos así muy coleccionistas, ¿no? Como es mi caso. Ahora todo funciona muy por redes sociales, subo el vídeo al Instagram, al Facebook y al Twitter y Spotify. Y las cosas parece que en ese sentido han cambiado muchísimo. Han cambiado mucho. Y luego la gente es muy añora el vinilo. Sí. Y bueno, yo también un poco, ¿no? Pero que más que por el sonido, porque el sonido digital, bueno, es impecable, pero el rollo ese de tener la carátula en la mano, ¿no? Y de poner el disco físicamente. Claro. Hoy en día, no sé, con el móvil, incluso la mayoría de la gente lo escucha en mono, que así no se escucha la música bien, no sé. La ha cambiado muchísimo. Es verdad que la gente escucha mucho la música, es verdad que ya ni tan siquiera... Sí, la mayoría de chavales... con el móvil, es verdad. Móvil, sí. Ni siquiera se ponen los auriculares. Lo oyes igual cuando estás en la ducha saliendo el agua y tienes el móvil allí encima del lavabo que cuando te sientas en el sofá tranquilamente. Sí. No es como antes, ¿no? Que te ponías tus auriculares. Sí. Era todo como un ritual casi, ¿no? El comprarte un disco y llegar a casa. Incluso tenías tu propio equipo de música. Claro. Donde te ponías tu música, llegaba y te ponías tu disco, tu CD. Pero era un elemento físico desde la primera hasta el último tema y con todo su formato, que eso es también lo que yo quería, ¿no? Tenía ganas de sacar un disco en esas condiciones. Pues me alegro. Porque lo que muchísimo. Hay ahora es otro rollo muy diferente, pero poder tener un disco que lo puedas ver, que lo puedas poner físicamente, pues me pareció que era lo que yo quería. Sí, desde luego que sí. Hay muchas sorpresas, decimos, en el disco, y por ejemplo, entre esas sorpresas que uno se encuentra, pues yo me he encontrado con Fantasia, uno de los temas de la banda sonora de La Historia Interminable, perdón, y con la propia canción más conocida, ¿no? La que cantaba Limahl, la de Neverending Story, y luego también otra versión del Maniac también, de otro clasicazo, en este caso de Flashdance. ¿Por qué? De repente, tres temas así tan cinematográficos. Pues bueno, realmente lo de cinematográfico, sí, claro, es cosas que hemos vivido, ¿no? De hecho, pues, incluso seguimos viviéndolas, porque son temas que sigues escuchando, que nunca te cansan, ¿no? ¿Y por qué? Pues no sé, porque eran temas que me apetecía traer desde los años 80 y darle un toque a mi rollo y un poco más heavy, ¿no? Darle un toque de cañero y volverlo a hacer sonar de una manera diferente. Uh-huh. ¿Por qué? Pues Fantasía, por ejemplo, es un tema que es solamente un fragmento, ¿no? Que solamente aparece en la historia interminable un fragmento. Es verdad, es verdad. Y es un tema que me chocó mucho, y me simplemente me apetecía recrearlo y reconstruirlo con cada uno de los instrumentos, y luego por La Historia Interminable es como las dos unidas, una más detrás de la otra. Sí, es verdad. Y Manía es un temazo, y aparte creo que le venía muy bien a la voz de Chris Miller, que la canta. Creo que le venía, eso también ayudó a decidir que lo que queríamos hacer. Es que además es verdad, es que Maniac es una canción que con un aire así, si le metes, como has hecho tú, esa parte rockera, te sale un tema muy, muy, muy rockero, ¿eh? Sí, lo es. Sí, sí, y además que esa era la idea, y ya te digo que al tener el cantante que digo, joder, es que este le viene perfecto, pues más todavía, vamos a por Maniac. Desde luego. Pero sí que es una canción que admite rollo, vamos, la mezcla que tiene con batería electrónica y muy orientada al pop, pues no tiene nada que ver con esta versión. Sí, es Esta verdad. versión tenía que ser heavy. Lo vais a notar ahora porque precisamente es la que vamos a poner ahora para terminar la entrevista. Antes de terminar, sí que me gustaría que me contaras qué proyectos hay de cara a este año que vamos a empezar ahora. La intención era hacer presentaciones del disco, como tú nos apuntabas antes, pero lógicamente la enfermedad, la crisis sanitaria, lo ha trastocado todo. Se posponen, ¿no? No, la idea es posponerlo hasta que se pueda, pero hacerlo al final. Sí, por supuesto, en cuanto que se pueda, claro. Sí, y bueno, y plantear de cara a que empiece el movimiento a tocar en directo y a seguir haciendo cosas. Pues hay muchas ganas, ¿eh?, de poder disfrutar. Claro, porque yo no lo he dicho en toda la entrevista, pero Jesús es de aquí, de Murcia, igual que yo. Estamos emitiendo ahora mismo en una emisora de Murcia, pese a que a lo mejor tú lo estás escuchando en cualquier otro punto del dial de los que emitimos, o incluso en Argentina o Colombia, donde también emitimos cada semana, pero compartimos región, Jesús y yo, y sabe Jesús que Murcia es una región donde vivimos mucho la música en directo, y estoy seguro de que la gente así más cercana también está ya deseando de escuchar estas canciones, pero tú, que ya las tenías, como decías, hace varios meses antes de que se haya publicado ahora el disco, pues más ganas todavía que nadie. Claro que sí, claro que sí. Y eso, pues deseando de que termine esto, y mientras tanto, pues siguiendo con lo que será el próximo disco, esto no para. Claro que sí. Pues muchas gracias, Jesús, por acompañarnos esta noche en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. Insisto, lo he dicho, lo digo por tercera vez, sois héroes todos aquellos que os lanzáis a la aventura de publicar un nuevo disco, y además hacerlo, pues eso, con esa facilidad de transmitir sensaciones, de transmitir emociones y de hacernos disfrutar como yo he disfrutado con este disco. Muchas gracias. Nada, Julia, muchas gracias a ti y me alegro de tus palabras. Te deseo que bueno, pues que no sé, que pase buena fiesta. Igualmente. Y que podamos vernos algún día pronto y compartir música y emociones. Efectivamente, contigo ahí encima del escenario, que hay muchas ganas de disfrutar de estos temas en vivo. Esperemos que sí. Un abrazo, Jesús, muchas gracias. Venga, otro a ti, Julián. Hablábamos de Maniac, de esta canción que pertenece a la banda sonora de Flashdance, pero fíjate, ¿eh? Aquí está muy diferente, ¿eh? She's great. Jesús con G. SG, ya sabes. Cloverfield, ese disco que acaba de publicar y que hoy queríamos compartir contigo. Esta que suena es la edición 1426 del Con Fuerza Heavy. Y estos son Evergreen. El nuevo disco de los Evergrey, ahí está sonando. Esto se llama Forever Outsider. Más cositas, Blackstone Cherry acaban de publicar también su nuevo álbum. Habla de la condición humana, The Human Condition es el título de este disco, 13 piezas. Como esta, In Love with the Pain. Blackstone Cherry. We'll be right back. hay por ahí una oyente de este programa, una oyente pequeñita, tengo que decirlo, que le encanta Korpiklani. Este es un nuevo tema, se llama Sanatoma. Nueva canción para Korpiklani. Esos ritmitos que siempre le dan ellos a su música, Korpiklani. Más Labrin con su tema más reciente que se llama Live Today. Cumplimos la primera cincuentena de minutos en el programa. Venga, que son 3 horas, ¿eh? We'll be right back. Night Today, sí señor, lo nuevo de los Labyrinth. Vamos hasta el último de Ada Danza. Pasaron por aquí, por el Confuerza Heavy, para presentarnos Juglar. Este último trabajo en el que hay canciones como este Corazón de Hojas Secas. Con la colaboración de Dani Nogués de La Época. se llama Errainua Solte y se incluye en el primer álbum de una banda navarra llamada Pleura. Carrilqueta, así se llama este primer disco de Pleura. Hoy Pleura son protagonistas en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1426, porque tenemos ahí al otro lado del teléfono a John para que nos cuente cositas sobre la banda. John, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros, hablando en vuestro programa y dándonos la oportunidad así de presentar nuestro primer álbum. Para nosotros es un gustazo teneros aquí en este espacio. Es verdad, yo lo anunciaba hoy en redes sociales, el disco iba a publicarse bastante antes, pero la pandemia lo trastocó todo y tuvisteis que retrasar la edición del álbum. Eso es, nosotros grabamos el disco a finales del año pasado y a comienzos de este, justo la semana que coincidía, ¿no? Esa semanica de ahí. Y eso, teníamos pensado publicarlo en marzo, como muy tarde. y justo en marzo llegó pues la pandemia, por desgracia, y eso, estábamos un poco a la espera de ver cómo evolucionaba el sector, ¿no? Al final decíamos algo que tanto trabajo nos ha costado sacarlo ahora para no poder disfrutar su, ¿no? Pues disfrutarlo tocando, y al final llegó un momento que dijimos, bueno, tampoco es el momento para publicarlo, ¿no? Pero ya después de 10 meses desde que acabamos la grabación del disco y la mezcla y todo, y viendo que ya empezamos a componer, que al final hubo no un cambio de estilo, pero sí ese toque que siempre se nota, ¿no? Desde la composición del primer álbum a las nuevas canciones que estamos haciendo ahora. Y dijimos, yo creo que como banda es el momento de publicarlo ahora, y por eso hemos decidido pues que por fin Paca Riqueta vea la luz, ¿no? Tenía que salir ya, efectivamente. Es una putada, vamos a decirlo así de claro, sí. Que saques un disco, el primero que publica Pleura como banda, y se lance pues justamente en un momento que es un poco ciencia ficción, ¿no? Que quién iba a pensarlo, ¿no? Lo ha cambiado todo, ha alterado la vida de todo el mundo, pero es que encima en lo musical, me refiero a la labor de conciertos y demás, bueno, se ha visto de los sectores más afectados, además el de la cultura. Sí, sin duda. Nosotros ahora mismo, ya te digo, acabamos de publicar el álbum y viendo a ver dónde podemos tocar, ¿no? Poco a poco empiezan a salir cosas, pero bueno, todavía con mucha incertidumbre, ¿no? Esperemos que todo mejore también por nuestros compañeros, ¿no? De los grupos, ¿no? Y todo el mundo que está relacionado con este sector. Y bueno, yo creo que poco a poco ya saldremos adelante y podremos otra vez tocar para la gente y disfrutar. Pues lo que nos gusta. Ojalá que sea cuanto antes, de verdad, porque ya, bueno, no me quiero ni imaginar las ganas que tenéis de tocar estos temas ahí en directo. ¿Cuándo surge la idea de montar una banda que se llame Pleura, que haga este estilo tan personal, tan vuestro, y además de, bueno, de enfrentaros a un camino diferente al de las otras bandas en las que ya habéis militado? Pues sí, yo empecé junto a Olaya Infiarte, la cantante del grupo, en 2016 con otro proyecto llamado La Mía, y era un proyecto mucho más acústico, ¿no? Empezamos a quedar, nos conocíamos hace mucho y empezamos a quedar para ensayar, para tocar, empezamos a tocar conciertos y al final pues vimos que, bueno, que a la gente le gustaba lo que hacíamos, ¿no? Y yo creo que después de 2 años ya comenzamos a ver que ese formato acústico de una guitarra acústica, una eléctrica y una voz se nos quedaba un poquito limitado, más que nada a la hora de componer, ¿no? En el momento compositivo. Y aparte de eso, veíamos que no podíamos llegar con el estilo de música que hacíamos a los escenarios que nos gustaría, ¿no? A los escenarios de noche, de festivales, de otro ambiente. Al final, sí, ya sabes que no es lo mismo estar en una formación folk que en una rock. El público es completamente diferente. Y con esas dos cosas decidimos contactar con el batería actual del grupo, Unai Urroz, sin tener muy claro por dónde íbamos a tirar. Sabíamos que iba a ser algo mucho más duro, pero al final, a lo largo de la composición de los temas y así, hemos ido, pues yo creo que formando como nuestra identidad musical, ¿no? Más tarde entró el bajista Julen Ceballos, y cuando ya nos encontramos con unas 11 canciones compuestas o así, dijimos, bueno, es el momento de empezar a tocar. Sabíamos que queríamos tocar desde el principio todas nuestras canciones, no queríamos hacer ninguna versión. Y eso, comenzamos, sabíamos que el objetivo era claro, grabar un primer disco, y aquí estamos. ¿Llevó mucho tiempo lo que fue toda la labor de creación, de composición? ¿Os llevó mucha preparación previa a ese momento de entrar a grabar? En total empezamos a componer en 2018 y grabamos en 2019, pero las canciones ya estaban hechas. Fue difícil encontrar un bajista, esto hizo que se alargase bastante ese primer concierto, ¿no? Y sí que es verdad que en algunas composiciones ha pasado mucho tiempo, sobre todo en algunas canciones concretas, en darlas por finalizadas, ¿no? Hay canciones, por ejemplo, Grishak, por ponerte ejemplos del álbum, uh-huh, es una canción que nos salió en una tarde, Y, por ejemplo, Erraínua Suelte, la canción que hemos escuchado ahora, también. Pero canciones como Lokaleko Argia, Con Dulce Abiltza, sí que han sido canciones que han necesitado muchas más vueltas, a nivel letrístico también. El final de Lokaleko Argia, cómo cuadrarlo todo bien, y en el estudio todavía estábamos, pues eso, sin tenerlo completamente claro. Y yo creo que eso, lo que te comento, depende de la canción, en total habrá sido un año de composición o así, tomándonoslo con calma, porque tampoco sabíamos a qué nos iba a deparar, ¿no?, este proyecto. Y eso. Yo tengo que decir que una de las peculiaridades que le encuentro a la banda es vuestra originalidad, el que hacéis algo, pues realmente creo que muy personal, muy, muy vuestro. Y esta tarde, que te agradezco enormemente, me has enviado las letras de las canciones en castellano, porque a mí el euskera me encanta, pero por desgracia no lo hablo. Y bueno, pues leyendo las letras también me doy cuenta de que son también muy personales, desde una visión muy, muy diferente, ¿no?, a lo que solemos encontrar dentro de las bandas de rock, sobre todo. ¿Qué os motiva? ¿Qué sensaciones a la hora de componer son las que os hacen decantar el sonido de la banda hacia un lugar o hacia otro? Sí, bueno, decir que el concepto global de este disco, y a eso se debe el título del disco se llama Bakarrilketa, y es un juego de palabras con izketa y bakarrizketa y ilketa, que su traducción literal sería como hablar solo y asesinato, ¿no? Y queremos hacer referencia con este disco a todas las situaciones del día a día generadas por nosotros o que nos generan otros factores externos, ¿no?, que nos afectan en nuestro día a día y nos afectan a nosotros, sobre todo a nuestra salud mental y a nuestro bienestar, ¿no? Y nosotros siempre hemos enfocado la música también de forma terapéutica, ¿no?, el componer. También sabemos el privilegio que es el poder cantar delante de un micrófono y creemos que es un mensaje importante y necesario, ¿no? Y queremos aprovechar esa oportunidad que tenemos de, ya que vamos a contar algo que de verdad creamos y que de verdad creamos importante. Y no lo sé, Olaya es la que escribe la mayoría de las letras, siempre hablamos entre todos sobre la temática de las letras, sobre qué queremos transmitir, y este es el resultado final, principalmente de este disco. En un futuro ya se verá sobre qué escribimos, pero en este disco, en el proceso de composición, esto es de lo que queríamos hablar. Y no lo sé, al final yo creo que hemos conseguido hilar, ¿no?, es todas las canciones que tengan ese mismo significado, que hablen de la misma problemática, pero en diferentes situaciones. Y creo, estoy bastante contento con el resultado, la verdad. Es para estarlo. A mí me han encantado las letras, lo tengo que decir, y las recomiendo a todos. Y luego, aparte, también en la faceta musical, Olaya, hay momentos en los que su voz se vuelve muy melódica, pero momentos en los que hay muchísima rabia, como con el tema que hemos escuchado ahora, y esa es otra también de las características que tiene Pleura. Sí, siempre nos ha gustado mucho trabajar la dinámica en las canciones, ¿no? Es algo muy importante para nosotros. Yo creo que también está en nuestras influencias musicales, ¿no? Siempre hemos escuchado música con mucha dinámica, escuchamos todo tipo de música, la mayoría de los integrantes del grupo, y entre nosotros también bastante diferente. Y es algo que siempre nos gusta resaltar, y sobre todo porque la voz de Olaya nos parece que tiene esa característica que la tenemos que potenciar, ¿no?, de esa forma las composiciones. Estoy plenamente de acuerdo, efectivamente. Lo grabasteis con Josu Erbiti, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de grabación? Eso es, la verdad es que fue una experiencia muy positiva, ¿no? Josu nos trató como si estuviésemos en nuestra casa desde el primer momento. En todo momento se implicó por entender qué sonido queríamos buscar, tanto individual a nivel de instrumentos como global, en este álbum, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Y aparte del resultado, creemos que él nos ayudó muchísimo para encontrar el resultado final con el punto de vista de productor, ¿no? Al final, él también metió la mano en algunos momentos en las canciones, no a nivel compositivo, pero sí a nivel sonoro, de arreglos, de y creo que hizo una gran labor y estamos muy contentos de haber trabajado con él. También en el arte del disco, lo que es el envoltorio, el que envuelve toda la música, o sea, el aspecto exterior del CD, está todo muy cuidado. A nivel de portada, con una medusa que tiene un significado, que no está ahí puesta sin ningún motivo, tiene un motivo muy claro para estar ahí, y todo muy cuidado en ese sentido también, para que, en definitiva, al final, aquel que compra el disco, pues se lleve también un trabajo cuidado precisamente en lo musical y en ese aspecto exterior, ¿no? Sí, somos conscientes que al final vivimos en una era completamente audiovisual y sobre todo en una época que se venden muy pocos discos. Entonces sabíamos que para vender, ¿no?, el álbum, teníamos que ofrecer algo diferente y algo especial al comprador, ¿no? Y por eso la portada, todas las ilustraciones que hay dentro del libreto, una ilustración para cada canción, y la verdad es que eso se lo tenemos que agradecer completamente a Juan Ángel Perochena. Tiene unos estudios de ilustraciones llamados Malmo, aquí en la zona en la que vivimos, y él se ofreció desde el primer momento a hacernos el diseño. Él nos tuvo la oportunidad de ver un concierto nuestros el verano pasado, y él nos dijo que quería trabajar con nosotros, y se ha implicado muchísimo en entender, ¿no?, el concepto de Bakarrilketa y plasmarlo, para mí, de la mejor manera posible. Ahora mismo ya no nos podemos imaginar lo que es este álbum sin esa estética, ¿no? Sí, es verdad, ese concepto que va muy unido, es verdad. Y ya por último, también quiero que me cuentes cómo ha sido lo de empezar a trabajar de la mano de Maldito Records y en ese sello digital de Maldito Records. Y en definitiva, de comprobar si verdaderamente se están abriendo más puertas también a la hora de, bueno, pues de hacer llegar el trabajo a otros lugares a los que quizá a vosotros os costaría más. Sí, sin duda. Nosotros vimos la situación, ¿no?, y dijimos, creemos que es la mejor manera de poder distribuir nuestra música y llegar a sitios donde nosotros por nuestra cuenta no podríamos llegar. Tuvimos la suerte de que Maldito contactó con nosotros. La verdad es que estamos encantados con el trabajo que están haciendo hasta ahora. Nos están dando muchísima visibilidad, muy atentos para todo lo que necesitamos. Ellos también hacen que todos los detalles estén cuidados a nivel de nuestra imagen profesional, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos, lo que te digo. Nosotros cuando sacamos el disco, seguramente si no fuese a través de ellos, pues habríamos tardado más en llegar, por ejemplo, a programas como el tuyo, ¿no? Sí. Con el que estamos ahora y estamos encantados de estar, y de mil otros. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a Maldito y por la labor que están haciendo, sin duda. Es verdad que es cierto que abren puertas, eso es indiscutible. Pues ahora solamente queda que esto, la enfermedad, pase cuanto antes, que volvamos lo más cercano posible a la normalidad y que podamos disfrutar otra vez de los conciertos en directo, que os podamos ver en todas partes. John, ha sido un placer. Igualmente, hasta cuando queráis, un placer. Es que ricasco, Gabón. Mil esker, ayo. Un abrazo. Escuchamos a Pleura, otro de los temas que han recogido en este nuevo disco que te recomiendo porque te va a encantar. Mira cómo suenan. Disco de Pleura sonando en el Con Fuerza Heavy y pues ese ratito que hemos compartido con la guitarra de la banda, con John, que nos ha contado todas esas cosas en torno a la grabación y publicación de este primer álbum, que ojalá sea el primero de muchos más que seguro vendrán tras este. Venga, más. A ver esos piratas, venga. Se llaman The Groggy Dogs. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? Light in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning, shaking. Rises way, hey, and up she rises way, hey, and up she rises early. We'll be right back. alguien por ahí diciéndome que le gustaría brindar levantando el cuerno ahí, repleto de cerveza, sí señor. Bueno, los Groggy Dogs ha sido de las sorpresas recientes más agradables también. Bueno, más cositas de aquí de Murcia, de Aledo concretamente, nos llegan 64 nudos. Esto se titula Siroco. Siroco, 64 nudos. Desde Aledo, en la región de Murcia. Bueno, vamos a continuar. De Aledo saltamos hasta Valencia. Leemos el comunicado que ha publicado Kini de Benito Camelas en las redes sociales de la banda. Buenas, familia. Han sido y siguen siendo tiempos difíciles de lucha, de resistencia, de resurgir y no quedarse atrás. Este nuevo disco tiene mucho de esto. Nuevos integrantes en la banda, una parada necesaria para poner toda la maquinaria en marcha y nos llegó la pandemia, nos paralizó todo. Un nuevo disco que se veía frenado de golpe por un confinamiento que no me permitía juntarme con el resto de componentes de la banda. Pero lejos de hundirnos, y gracias al esfuerzo de Pompa, Mario, Zoran y Samu, y gracias a las tecnologías, hemos compuesto un disco sin vernos físicamente. Gracias también al apoyo decisivo de Maldito Records y todo su equipo, y de Vicente Sabater, que entre todos hemos logrado que este disco sea posible. Resiliencia es el nombre del disco, y Nuestra Lucha es la Libertad, es el single de presentación de lo nuevo de... Benito Camelas. Resiliencia, nuevo disco de Benito Camelas. Este es el adelanto. Este es el adelanto de ese nuevo disco. Se llama Nuestra lucha es la libertad. Qué ganicas, qué ganica, madre mía, de escuchar el disco entero. Bueno, pues ahí dejamos a los Benito. Pandemia por medio que les trastocó todos los planes, pero mira, al final se ha llegado a la meta. Y escuchamos esto que se llama I Can Breathe. Son Panda Clan. To the traitors. Give grace to the traitors. Cambridge, ahí estaban Panda Clan, sonando también en el programa de hoy, en esta edición 1426, que es la penúltima de este año 2020. Feo 2020. Otro anticipo más que nos llega de lo que será en el próximo 2021 el nuevo disco de Endernity. Una canción que, por cierto, se llama igual que la banda. Yeah. Menudo temazo, sí señor, Endernity. Ahí está, otro anticipo más de lo que va a ser ese nuevo disco. Bueno, y vamos con el tercer capítulo de entrevistas de la noche. Hemos tenido a Jesús SG, hemos tenido a Pleura, siguiente turno, y que cerrará esa fase que hacemos todas las semanas de entrevistas, desde Tarragona, Maderas Bill. Este tema que se llama Te Pertenezco se incluía en Fun House, el EP, a ver si lo digo, hombre, no me sale, el EP que publicaron Maderas Bill en el año 2019, en el pasado 2019. Ahora acaban de publicar una canción nueva, se llama Sin Ti, la escucharemos ahora al final de la entrevista, pero antes me apetece un montón saludar y charlar esta noche con Coco Bill, que nos está escuchando. Coco, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, y buenas noches a todos los oyentes de Corazón de Heavy Metal. Ahí estamos. En el programa teníamos la sensación de que quizá esto era el último lanzamiento de la banda, pero es verdad que hace unos días conocíamos que no, que se ha publicado Sin Ti, un nuevo tema, con videoclip, por cierto, incluido, y que ahora empieza a sonar y a dar caña. Sí, en eso estamos. En los próximos días ya publicamos nuestro segundo EP, que llevará por título Caras Sucias, y que esperemos que tenga la misma buena aceptación que ha tenido Fun House. Eso te iba a decir, ¿cómo ha sido la respuesta? Ya una vez que ha pasado un año y pico desde el lanzamiento de Fun House y que habéis tenido la oportunidad de hacerlo llegar a muchas emisoras de radio, a muchos locales, en fin, en definitiva, a muchos oyentes, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Ha sido lo que vosotros esperabais? Hostia, la respuesta ha sido súper positiva. Nos han dado cancha, como se están dando tú hoy, en muchos sitios, y la verdad es que no nos lo esperábamos. Nosotros somos de Tarragona y estamos aquí, ahora con la pandemia no, pero antes de la pandemia, pues moviéndonos en la escena local, ¿no? Intentando meter caña y abrirnos pasos. Hemos ido a hacer algún bolo también a Barcelona, pero bueno, claro, con el tema que hay ahora, se nos ha parado todo de golpe, pero sin embargo, el EP ha corrido, en este caso, más que nosotros, ha llegado a más sitios que nosotros. Es verdad. Esto arrancaba en el año 2017, es cuando, como vosotros mismos decís, cuatro de los más destacados canallas de la contracultura tarraconense os decidíais a formar una banda. ¿Cómo fue aquel momento cuando finalmente dijisteis, ¿por qué no hacemos un grupo? Pues mira, nos juntamos Pablo, el guitarrista, y yo, y bueno, éramos amigos de hace un montón de tiempo y habíamos estado en locales juntos, pero nunca habíamos estado en la misma banda, y eso que somos petes, o sea, vamos por ahí juntos muy a menudo. Y bueno, empezamos a... Hablamos un día con Leo, que estaba un poco ocupado, y él dijo, hostia, yo de aquí unos meses ya estoy lili y ya podré hacer cosas. Y le dije a Pablo, mira, si vamos a empezar a trabajar, que cuando venga tengamos algo que enseñar, ¿sabes? Que no lleguemos al local y lo típico, ¿qué hacemos? No sé, Lubi Lua, ¿sabes? Eso. Unos rock and rolls. Y bueno, nos metimos en el local y empezamos misteriosamente, nos empezamos a salir temas y hacíamos estrofas, estribillos y les poníamos letra, porque así eran canciones, ¿sabes? Al tener letra ya eran canciones. Y cuando vino Leo ya estábamos bastante avanzados, que yo había estado trabajando con Leo en otras bandas, que es el cantante, y luego en ese momento yo estaba en una banda que hacíamos versiones, que no estaba de bajista, que yo tocaba la armónica, y estaba con Miguel con el batería, y oye, fue decirle que necesitamos un batería, y vamos, apuntó rapidísimo a la movida, y ya empezamos pues a carburar, y de aquellos primeros estrofas estribillos empezaron a salir los temas. Se grabó aquella primera, aquel primer EP, se grabó Fun House, 6 temas, como Te Pertenezco, este que acabamos de escuchar nosotros, en un estilo pues muy marcado, ¿no? Hay mucho rock ahí, hay mucha potencia y mucha energía. Esas son las señas de identidad de la banda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y nosotros nos gusta toda la música que tenga sentimiento de cualquier palo, pero sobre todo que tenga sentimiento, que tenga expresividad y bueno, y nuestra predilección es por este rock acelerado, rock de cloaca, no sé, High Energy, Killer Rock, llámalo como quieras, de banda de los 60, 70 como Stooges, Sanctify, en Australia Radio Birman, en España luego en los 70 la banda Trapa del Río, bueno, y tanta gente que estaba metiendo sí. Caña por ahí, sería... No acabaríamos nunca. Innumerables, innumerables, efectivamente, por suerte, hay muchos. Leía yo que se rumorea que tienes contactos con los espíritus de Chuck Berry, y ahora cuando llamaba yo a Coco, digo, Coco, ¿qué haces? Y me dice, estoy viendo vídeos de Chuck Berry. ¿Qué tienes con Chuck Berry? A ver. Pues bueno, mira, lo del vídeo de Chuck Berry, he estado viendo un documental que ha hecho un amigo mío de las tiendas de discos que ha habido en Tarragona, y lo estaba viendo que lo colgó... Y ha sido acabar y ¡pum! Me ha saltado Chuck Berry en directo. O sea que su espíritu ha dicho, hoy como hay entrevista, oye, vete recargando las pilas, ¿sabes? Efectivamente. Has nombrado a muchas bandas, por ejemplo, a Banda Trapera del Río, a los Stooges, a tantas bandas que han formado parte un poco también de esta historia musical, ¿no? Pero es verdad que vosotros tenéis algo también muy vuestro, ¿no? Muy de Maderas Vil, que a lo mejor es el compendio de todas esas influencias que se van recogiendo, ¿no? Es que nos gusta todo. O sea, un día, no sé, me acuerdo en el local, el batería hablándome de una tribu africana que había ido... un ingeniero alemán que iba allí y ponía discos de Bach y los de la tribu habían adaptado sus cantos y sus rollos a la música de Bach, ¿no? Y si hay un LP que sacaron hace unos años, hostia, lo estuve escuchando, ¿no? Y yo qué sé, para que veas una cosa que no tiene nada que ver, pero que en un momento dado, ¡pum! Y claro, toda esta información que nos llega de todos lados, luego al final sale lo que sale. No sé... Y bueno, vamos muy a lo nuestro. Todo siempre es una de las cosas que decimos en la banda, de que nosotros vamos muy a lo nuestro y bueno, esto es lo que hay. Ahora cuando salga el nuevo EP, los 6 temas nuevos, es más de lo mismo y no tiene nada que ver. Eso te iba a decir, que está ya prácticamente a puntito de publicarse Caras Sucias, ese nuevo EP que va a lanzar la banda. ¿En qué se parece y en qué se diferencia de Fun House? Bueno, Fun House lo grabamos del tirón. Las dos grabaciones las hemos realizado con Robert Revolver, que, bueno, compañero nuestro, amigo, Pepe, y vino con sus cacharros al local y nos grabó en un día, tocamos todos de golpe. Lo único que Leo, solamente las voces de Leo fueron una referencia, y luego fuimos al día siguiente a su estudio y grabamos las voces principales de Leo y los coros, y ya luego ya mezclamos, ¿no? Sí, y este segundo hemos ido directamente a su estudio y hemos grabado por pistas. Siempre cuando grababa uno, teniendo, sobre todo el primero que fue de batería, teniendo las referencias de los otros para que haya un poco de, no se pierda energía, ¿no? Pero bueno. Y igual está más trabajado, pero es más de lo mismo, no sé. A ver cómo reacciona la gente cuando lo escucha. Eso te iba a decir, ¿no? Que aquellos a los que les gustaba Maderas Build ya van a tener la seguridad de que lo nuevo les va a gustar. Y yo ahora, como digo, voy a poner el ejemplo de Sin Ti, que es ese primer videoclip que ya se ha avanzado. Como digo, a aquella gente que ya conocía la banda y que le gustaba, esa esencia del grupo la sigue encontrando. Sí, sí, sí, sí. Aparte, cuando tenemos la posibilidad de salir a la carretera en cualquiera de nuestros shows, ya se escuchaban las canciones del segundo EP con el primero, porque prácticamente, aunque los dos discos fueron diferentes, de sonido diferente, las canciones eran, ya las estábamos haciendo en directo. ¿En qué os ha afectado la pandemia, toda esta crisis sanitaria? Al sector de la música, lo venimos diciendo todos los días, ha cortado todos los conciertos, todas las manifestaciones musicales prácticamente se han quedado en la mínima expresión. Vaya añito este 2020, Sí, sí, aparte, en marzo estuvimos parados, no sé, 3-4 meses, que estábamos encerrados en casa, o sea, claro, ni ensayar, ni entrenar, ni nada. Y luego, claro, ahora desde noviembre, que hicimos el último, porque hicimos el último bolo en noviembre, nos metimos a grabar, nos pilló la pandemia, tuvimos que mezclar después de estar encerrados en casa, y claro, no hemos podido volver a salir a tocar, y pero bueno, seguimos trabajando, intentando, estamos moviéndonos a ver si hacemos algún streaming y bueno, y esperando que y trabajando, apuntalando temas que teníamos nuevos, sacando más, no sé, tenemos muchas ganas. Como los pero bueno, ahora hay que fastidiarse un poco en el tema de salir a tocar, pero bueno, a la que podamos, carretera. Claro que sí. Te iba a decir que como los deportistas en pretemporada, ¿no? Calentando, preparando, entrenando para cuando llegue el momento de salir a la cancha a darlo todo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, es que el día que den el pistoletazo de salida, que digan, venga, ya normalidad, ya podéis apuntaros y rock and rollear, tenemos que estar preparados. Claro. No podemos esperarnos dos o tres meses a que la banda se ponga las pilas. No, las pilas tienen que estar puestas para y salir y que la gente que venga diga, no, estos tíos han estado trabajando, no han estado ahí tocándose los webs. Exactamente. ¿Está ya, se ha publicado ya Caras Sucias o todavía no? Ya tenemos las copias, lo que pasa es que tenemos que montar el Bandcamp, que ya mismo, y en principio estas fiestas estará ya rulando el EP. Pues muchas ganas de escucharlo. Nosotros, como digo, vamos a escuchar Sin Ti, que es ese primer tema que ya sí que hemos conocido. Coco, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por ese nuevo trabajo que ya va a ver la luz, que van a hacer ya mismo. Y ojalá de verdad que esto pase muy pronto y haya oportunidad de veros en el escenario. Pues muchas gracias a ti, Julián, y a todos tus oyentes. Y rock and roll y a rock and rollear a tope. A tope, sin parar, efectivamente. Un abrazo, Coco, gracias. Un abrazo a ti, hasta luego. Así suena Maderas Build con su nuevo tema, Sin Ti. Entre mis brazos. Se llaman Maderasville, desde Tarragona. Tierra bonita. Ah, rock and roll con ellos, con Maderasville y Sinti, ese anticipo de lo que va a ser ese nuevo disco que va a ver la luz ya. Ya tienen las copias, nos decía Coco, y va a salir ya. Bueno, a ver, estamos en periodo navideño y me voy a permitir ponerte un villancico. Merry Christmas Everybody, así se llama esto. Y es el villancico de Blind Guardian. Everybody, sí señor, para todos, lo dicen los Blind Guardian. Blind Guardian sonando, canción navideña, esta que acaban de publicar. Bueno, vamos hasta un álbum titulado En los caminos perdidos. Son los Cadelzo y esto se llama La Espera. De más. Pasaron por aquí para presentarnos su EP. Ahora ya tienen disco grande, disco larga duración. Se llama En los caminos perdidos. Son Los Cadelzo. Más bandas que han pasado por él con fuerza heavy. El Pecado, para presentarnos su primer álbum. En esta canción colaboran con Carlos Escobedo de Sober. Un temazo acorralado, fantástico el último álbum de El Pecado, el último y el primero que publican. Y lo que me gusta, Imperial Stout Motor Oil, el disco de Wild Road Rollers. We'll be right back. Bueno, pues hace también ya unos mesecitos que pasaron por aquí por el programa para ofrecernos precisamente la publicación de este, para hablarnos de la publicación de este nuevo disco y para contarnos muchas cositas. En fin, fantástico el tema que hemos podido escuchar precisamente de la banda. Mira cómo suena esto. Es un extenso tema, no vamos a escucharlo entero porque por desgracia tenemos el tiempo como siempre limitado. Pero es una maravilla. Se llaman Harakiri for the Sky. Y el próximo 29 de enero publicarán Maere, el nuevo disco. Este dúo austriaco que acaba de desvelar su nueva pesadilla, el tercer single ya. Harakiri for the Sky, así suenan. Suenan, sí señor. no sean Between Us. Ahí está ese tema que ya te digo, dura 9 minutos. Nosotros hemos escuchado medio temita, pero en fin, el tiempo como siempre limitadísimo. Más. Se llaman Duro. Han publicado un disco que viene pues con los tiempos. Se llama Pandemia. Y suena así, El Limbo. Buenas noticias las que tenemos. Llega el primer adelanto del cuarto trabajo de Coacción. El álbum llevará por título Nueva Ira y verá la luz el próximo 15 de enero. Bueno, pues ya hay un adelanto y se llama, con perdón, Ríos de Mierda. We'll be right back. Pues eso, hasta el 15 de enero hay que esperar para escuchar el disco entero de los Coacción, pero ya nos ha llegado ese primer temita. Reaper. Esto se llama Rebound, Rise of Chaos, y como sabes, presentaba también aquí en este programa su última grabación. Este es el primer single del álbum internacional de Reaper. Se internacionaliza ahora con su nuevo disco y estrena este single, Rebound. Lo que viene a continuación es Listen to the Music, la música de Magic. Es el proyecto que surge de la unión de dos músicos con dilatada experiencia, el guitarrista y productor Manolo Arias y el vocalista británico Jill Cade. Aunque se conocen desde hace casi 30 años, hasta la fecha no había surgido la oportunidad de colaborar juntos. De esta unión nace la idea de publicar un cover al mes, 12 meses, 12 versiones, bajo el título de Covers in Isolation. De esta manera irán ofreciéndonos su particular visión de clásicos de los 60 y los 70, siempre bajo su prisma personal, adaptándolo a su criterio musical. El primer tema que nos ofrecen es un estándar del rock mundial, Listen to the Music, incluida en el segundo álbum de los californianos The Doobie Brothers. Lo escuchamos. We gotta let the music play. Listen to the Music Magic, así se llaman, sí señor. Bueno, llegados a este punto, creo que es un buen momento. Antes hemos escuchado un villancico de los Blind Guardian, ese Merry Christmas Everybody. Y ahora, pues nos vamos a acercar hasta un disco doble que ha publicado Tarja Turunen también, que tiene mucho que ver con la Navidad, con el espíritu de la Navidad, en fin, en definitiva, con todo eso relacionado con la Navidad. Silent Night, grabado en directo por Tarja Turunen, desde su doble último trabajo discográfico. El Noche de Paz o Silent Night, que es como verdaderamente se llama, y ahí estaba cantado por Tarja Turunen. A ver si te gusta esto. Empty Rooms. Days are long. quien ha disfrutado mucho con Gary Moore, cada vez que escucha canciones como Empty Room, siente una sensación ahí en el interior difícil de igualar. Esto se llama Del Sur y lo recoge el que ya se ha convertido en el penúltimo disco de la Vargas Blues Band, porque acaba de publicarse un Grandes Éxitos. The Very Best of Vargas Blues Band, Del Sur. Bonito, ¿eh? Con la colaboración de Chicuelo del Sur, la Vargas Blues Band. Bueno, continuamos y lo hacemos con una canción que ya tiene un montón de años, ¿eh? Hemos recuperado un viejo tema de una banda llamada Mercurio. Esto se llama Virgo. Pues ahí estábamos recordando a Mercurio con aquella canción ya lejana en el tiempo. Esta también tiene ya un tiempecito, pero la versión es nueva, es reciente. Se llama Antojo de un Dios. Y la cantan Avalanche en esta versión 15º aniversario de El Ángel Caído. lo que no tendré. Mi destino cambió. Quizás enredó. ¡Basta! Antojo de un dios, versión 15º aniversario para uno de los grandes clásicos de la música de este país. Nos vamos con John Corr y la versión que han hecho del Soldadito Marinero de Fito. ¡Que disfrutes de la semana! Te espero dentro de 7 días aquí de nuevo. ¡Feliz semana! ¡Chao! ¡Hasta luego! Son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos. Cómo ha venido. una mala